Hacemos un ha avanzado que la amnistía para los detenidos por el referéndum de autodeterminación de 2017 estará presente en la dura de Pedro Sánchez. Esta mañana, el presidente de ERC ha comparecido en el Congreso, con motivo de la reforma del reglamento que permitirá hablar a los parlamentarios en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. En la rueda de prensa, Junqueras ha dicho que, al igual que la amnistía estaba ya en el... ...me de remitir a los textos. Y es verdad que en muchas conversaciones, y no es de ahora, estamos hablando... La selección española de fútbol, Mapi León y Patrick Hijo abandonan la concentración en Valencia. Nos informa Samuel Coras. El presidente del Comité Superior de Deportes, Víctor Francos, ha asegurado que el FC Barcelona no serán sancionadas, de pedir máximo respeto para ellas. 21 a utilizar lleve sanción. Los acuerdos, además, ante la preocupación y la necesidad de hacer cambios profundos en la federación, se creará una comisión mixta. El objetivo será realizar cambios de manera inmediata. Ahora dama Eva Gil. En Almendralejo, Badajoz, la policía acumula ya 11 denuncias y ha identificado a varios menores como presuntos autores. Expertos advierten sobre el riesgo para la intimidad de las menores y señalan la dificultad de perseguir estos actos legalmente. En Suecia se ha logrado extraer ARN de un tigre de Tasmania y se lleva las posibilidades para recuperar el ARN de especies extintas hace mucho más tiempo y contribuye a las actuales